Mundofonías. Mundofonías. We'll be right back. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, dedicado a descubrir las músicas más maravillosas del planeta y a disfrutar con ellas y en ocasiones a ir en pos de ellas por el mundo adelante. Y parte de eso os vamos a contar en el programa de hoy. Un programa, como sabéis, que se hace desde Madrid y que se emite a través de, en este momento, 42 emisoras a lo largo y ancho del universo. Y hemos comenzado con música que nos llega desde Eslovaquia, el grupo Balkansemble, al cual ya conocéis los oyentes de Mundofonías, que nos traían en este caso una canción titulada Slamástica, que además de en sus propias grabaciones está incluida en una recopilación que hace referencia al World Music Festival Bratislava 2016, uno de esos festivales por el mundo adelante, como decimos, en los cuales ha estado el equipo de Mundofonías, en este caso mi compañera Araceli Chigane, que seguramente tendrá cosas interesantes que contarnos de ese festival. Pues sí, Juan Antonio, fue un festival, la primera edición de este Festival de Músicas del Mundo de Bratislava, que además coincidió con un tiempo maravilloso en una ciudad llena de gente hasta altas horas de la noche por ese precioso centro de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Pues este festival fue los días 9 y 10 de septiembre, con artistas como los que oíamos, Balkansemble, otros muchos más, y también conferencias durante los dos días, tanto acerca de las músicas tradicionales de Eslovaquia como la situación de las músicas del mundo en diversos aspectos. Yo por mi parte pues hablé de la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis, esa lista que hemos creado junto a un montón de personas del mundo con la que hacemos cada mes, esa lista que repasamos aquí en Mundofonías. Bueno, y la tarde del sábado se dedicó a las propuestas internacionales dentro de la programación del festival, como por ejemplo el dúo de Kevin Sedicki y Vijan Chemirani. Aquí teníamos la música de este dúo, Kevin Sediki y Villan Chemirani, orígenes y raíces norteafricanas y persas, respectivamente, aunque moviéndose en la escena musical francesa, que es donde ellos realizan habitualmente su actividad. Es una de las propuestas que se pudo ver en ese World Music Festival Bratislava, en el cual estuvo presente Araceli y que además pues tuvo la oportunidad de charlar con Villan Chemirani, el percusionista de este proyecto y de tantos otros, como nos va a ir desvelando también en esta charla. Okay, so we are muy bien, estamos aquí en Bratislava con Villan Chemirani. Hola, Villan. Hola. Villan, ¿quién eres? Pues soy un percusionista. He aprendido la percusión del zarp o tumbak. Es el principal instrumento de percusión que encontramos en la música iraní o persa. Y lo aprendí de mi padre, con quien sigo tocando, que es mi padre y mi maestro. ¿Y también tocas el otro más grande? Sí, el más grande es el daf, el pandero daf. También es percusión persa. Pero lo puedes encontrar en todo el Oriente Medio, e incluso en Italia y en diferentes países. Y tú eres muy conocido por los oyentes de Mundofonías, porque estás en un montón de proyectos diferentes. Sí, me gusta encontrarme con diferentes músicos. Y bueno, es un placer participar en distintos tipos de música y encontrarme con un montón de gente. Y tienes el trío Chemirani, que es con tu padre y con tu hermano. Y con mi hermano, sí. También has tocado aquí con Kevin Sediki. Sí. Que es un gran guitarrista y también percusionista. Sí, has mencionado al trío familiar, que es algo muy importante para mí, es la base, las raíces que tengo con mi familia. Y a partir de eso, pues como te comentaba antes, me gusta encontrarme con otros músicos, crear nuevas músicas también. Y Kevin, pues ha sido un encuentro muy feliz a partir de que nos encontramos hace ya más de 10 años. Empezamos a tocar en un grupo llamado Omega, no sé si lo conoces, el sexteto Omega, Omega Sextet. Éramos 6 personas tocando en el escenario. E hicimos muchas cosas, también con otros músicos, y finalmente decidimos trabajar en este dúo hace unos 3 o 4 años ya. Es un chico muy majo y un músico estupendo. Y también estás en Fora Bandit. Fora Bandit, sí, era un gran proyecto con mi amigo de hace mucho tiempo de Marsella, Sam Karpienia, y Ulash Özdemir de Estambul. Y comenzó porque se supone que íbamos a hacer tan solo un concierto, así que nos encontramos durante una semana. Y al final hemos hecho 2 discos, un montón de conciertos. Y bueno, pues ha sido una gran historia y una gran amistad mientras estamos juntos. Y espero que va a continuar. Bueno, no, ahora la cosa ha parado y te voy a contar por qué. Porque mi amigo San Carpienia estaba aburrido con la música, no exactamente era que estuviera aburrido con la música, sino que quería hacer otra cosa diferente. Y ahora está trabajando en unos astilleros. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¡Pero cielo santo! ¡Nos gusta mucho Sam! Sam, por favor, vuelve a la música cuando oigas esto. De verdad, es un músico que ponemos todos sus proyectos. Él canta de manera muy especial. Sí, exactamente. Ese tipo de voz que es muy única, pienso. Totalmente. Él transmite muchas cosas. Parece que está siempre enfadado. Pero es realmente estupendo. Muy bien, le contaré lo que dice, sí. Bueno, seguramente escuchará la entrevista. Nos encanta Sam, de verdad, de verdad. Sí, a mí también me encanta, pero creo que a veces está bien hacer alguna cosa distinta. Es como alimentarse de otra cosa y cuando vuelva a la música, yo estoy seguro de que volverá. No sé si será dentro de un mes o dentro de un año. En fin, que no va a dejar la música porque es parte de su vida. Así que volveremos en algún momento. Ya, bueno, le desearemos lo mejor a Sam de todas formas. Vale, ¿y algo más acerca del futuro próximo sobre ti? Bueno, sí, hay muchos proyectos. Algo que me apetece mucho es grabar algo propio, algunas de mis composiciones. probablemente llamando a algunos vocalistas y cantantes, posiblemente al propio Sam, así que esperaremos a que se baje del barco. Es algo que me apetece de verdad hacer, así que me tomaré el tiempo necesario para hacerlo. Y otra cosa, volveremos en noviembre y nos encontraremos con amigos de hace mucho tiempo ya, de la isla de Creta, en Grecia, como Stelios Petrakis, y también al multiinstrumentista español Efren López, y vamos a trabajar en nuevas canciones y hacer un nuevo álbum. Sí, creo que vimos al trío en la Fira de Manresa hace mucho tiempo. A lo mejor hace como 6 años o algo así. Sí, sí, lo vimos allí. ¿Así que vais a tocar otra vez? Sí, va a ser la continuación de aquello, de aquel trío. Tú sabes que Efren está de nuevo en España, viviendo allí. Estamos muy felices. Toda la gente del circuito de las músicas del mundo en España está muy contenta de tener a Efren de nuevo con nosotros. Sí, es un estupendo músico. Sí, es un artista muy admirado, así que espero que también te haga a ti venir más frecuentemente a España. Sí, me encantaría, claro. Así que, ¿algún otro plan para el futuro cercano? Y más cosas, sí, bueno, por ejemplo, con este dúo con Kevin Sedicki, queremos seguir haciendo cosas, aprender el uno del otro, compartir la música y también queremos grabar algo más. Pero eso ya será seguramente para el año que viene, en el 2017. Bueno, pues espero que te veamos en algún sitio, tal vez en BabelMet o en algún otro sitio del mundo. En BabelMet me puedes ver, aunque no toque, porque es que yo vivo en Marsella y me gusta ir por allí. Espero ir el próximo año, en 2017. Muy bien. Muy bien, estupendo, gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Escuchábamos la entrevista con Villan Cemirani en Bratislava, en el World Music Festival. Y además del proyecto que presentaba Villan Cemirani junto con Kevin Sedicki, aquí ha salido bastante a relucir otra de sus múltiples colaboraciones y apariciones, el trío Forabandit, con el señor Sam Carpienia, que se nos ha ido a trabajar a un barco y ha dejado la música durante un tiempo. Así que para que vuelva, insistimos ahora con la propia música del grupo Forabandit. Estupenda música, como se demuestra en esta pieza, Nemidonem. Denizlerle yıldızlarla yüze geldim bu limana. Neydim ne oldum burada gönül verdim bu limana. Nemidunem, nemidunem, nemidunem forabandi. Nemidunem, nemidunem, nemidunem forabandi. Nemidunem, nemidunem, nemidunem forabandi. Nemidunem, nemidunem, nemidunem forabandi. Yine geldim benden bana yolcu olup bu limana. Lupol ulangi de bagulay redet hubay. Umutları hasretleri aldım geldim bu limana. Lutin trabumbas paperas ve lutin trabumbas sorgo. Aradığımı buldum burada meğer sevdam bu limana. Kafulu kuarez rufugao, kafulu kuarez resperi. Nemidunem, nemidunem, nemidunem forabandit. Nemidunem, nemidunem, nemidunem forabandit. Nemidunem, nemidunem, nemidunem forabandit. Nemidunem, nemidunem, nemidunem forabandit. Ben kemik kaflı kuo.

Seguimos en Mundofonías. Hemos dejado esas músicas que nos evocaban también el Festival de World Music de Bratislava para irnos a Andalucía para también evocar otro festival. En este caso está en el futuro, está por venir en los próximos días, concretamente entre el 14 y el 16 de octubre en la localidad de Benamejí, donde se celebrará el festival Al Son de la Subbética y en el cual actuarán grupos como el que acabamos de escuchar, un grupo sevillano llamado El Gueto con Botas. Uno de los grupos que participan en este festival, que por un lado convoca grupos de folk y también grupos de música tradicional, digamos, en estado puro. Y un festival al cual también le agradecemos enormemente que hayamos recibido el honor de ser condecorados con el premio Comunicando al Son, que este año pues nos entregan al equipo de Mundofonías. Araceli Chigane, mi compañera, estuvo hablando también con Gabriel Marín, el director del festival, y esto es lo que nos contaba. Estamos con Gabriel Marín aquí en Madrid, aprovechando la visita de él, que está por aquí, por la capital, y que viene desde Benamejí, ¿verdad? ¿O de dónde vives tú? Bueno, vengo realmente de Antequera, que está muy cerquita de Benamejí. Yo soy de Málaga, aunque tengo mucha relación con la Subbética y con Córdoba. Vale, y entonces, bueno, tu relación con Benamejí es porque tienes un festival que es iniciativa tuya, si no tengo mal entendido. Bueno, realmente el festival surge porque en el año 2012 la Mancomunidad de la Subbética me encarga un trabajo de campo en torno a los 14 municipios que hay en esta comarca del sur de Córdoba, y al explorar y al investigar un poco las manifestaciones y la riqueza tan grande que había allí, pues sugerí que se podía hacer un festival como escaparate para que se diera a conocer estas manifestaciones. Y a partir de ahí pues surge lo que es el festival, y evidentemente es de agradecer la buena acogida que tiene en Benamejí y las instituciones, en este caso el Ayuntamiento, pues el patrocinio tan importante que hacen con respecto al festival. Es un festival cada 2 años, de momento, por lo menos, y es ese año que tiene la segunda edición. Bueno, sí, es la tercera edición este año. Y el carácter que tiene de bienal cada 2 años, porque queremos hacerlo que vaya aumentando de calidad, y ahora mismo con la organización que tenemos preferimos ir despacio y que sea cada 2 años a tener que ir un poco a trompicones. Claro, muy bien, un festival que lleva entonces ya, ese será el quinto año que existe, digamos, y que bueno, durante todo el año también vas un poco haciendo actividades relacionadas con las músicas, porque tú eres una persona que no solamente eres el director del festival, sino que también tienes una colección de instrumentos del mundo, por ejemplo. Sí, la verdad que me dedico a eso, y mis dos grandes pasiones son la educación por un lado, por eso el festival también tiene una parte formativa muy importante, y las cuestiones relacionadas con la etnomusicología, los instrumentos del mundo, con los que hago exposiciones. Ahora hemos hecho un concierto didáctico que viene también a este festival y a otros festivales de música folk este año, que es Cumbaquía, que suena a la tierra. Hacemos un recorrido al mundo por más de 50 instrumentos étnicos, es decir, tan peculiares como puede ser un piano de bambú. ¿Un piano de bambú, dices? Sí, que es curioso, que es como un piano normal, pero hecho con bambú, en vez de con otra madera distinta. No, se llama piano de bambú, que es un anglú, pero no tiene nada que ver, es decir, desde el punto de vista estético no tiene nada que ver con lo que mentalmente podemos suponer que es un piano. Es decir, cada una de las notas, digamos, sería una pieza independiente y es una estructura. Es un poco complejo explicarlo sin apoyo visual, pero es una, al final estéticamente queda muy bonito, y pero son notas totalmente separadas unas de otras. Vale, y entonces esto podremos verlo en el festival Al Son de la Subbética, que es en Benamejí, en octubre del 14 al 16, ¿verdad? Sí, así es, en octubre. Precisamente este concierto hay una parte que nos gusta mucho, que es porque el festival es para todos los públicos y dedicamos mucho al tema infantil y al tema en familia, y empezamos el viernes por la mañana para ese público infantil que pueda ver este concierto, y también vamos haciendo una cosa que hemos llamado Vamos al Son de la Subbética, donde varios centros educativos participan en el festival, vienen al festival y van haciendo distintos talleres, van haciendo como labores de investigadores, como si fuesen ellos antropólogos o investigadores de trabajo de campo. Y también luego durante el fin de semana hay talleres en familia como son Danza del Mundo. Hemos creado una zona de acampada, de estacionamiento de autocaravanas, para que la gente que le gusta este tema puedan asistir. Y pues eso, pues es muy importante para nosotros el poder abarcar a todos los públicos y que la gente se divierta, pero a la misma vez que se divierta con este tipo de música, que aprendan con ella. Y la programación tiene, como dices, actividades pensadas un poco para los niños. También tiene grupos de folk, digamos, de grupos para el escenario que tienen discos. Y también tiene una parte que me interesa mucho, que son los grupos folclóricos, digamos, tradicionales, que son grupos, entre comillas, amateurs, pero que realmente muchas veces son la verdadera esencia de la música. Eso es una cosa que me gustó mucho desde que lo conocí, cuando supe que existía el festival, que había un día dedicado a los grupos de la zona. ¿Qué es lo que hay en vuestra zona de música? Porque claro, la gente piensa Andalucía, flamenco, sevillanas y ya está. Pero hay mucho más, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros lo que hemos querido establecer es un punto de encuentro entre lo que es la música de tradición oral, música más de raíz, con estas músicas que se están reelaborando, que están partiendo de ahí, por dos cuestiones. Por un lado, porque nos parece que es muy interesante que la gente joven, desde la música folk, se pueda acercar a estas músicas. Entonces, equilibramos y jugamos un poco con los dos tipos de música. Por un lado, con la música folk, no, en esta ocasión vienen grupos como Esa Acorde, Mirica Falla, es un grupo portugués que es la primera vez que viene a España, El Gueto con Bota, le hacemos un homenaje a Andaraje también, y luego tenemos mucha música tradicional de los grupos de la Subbética, porque una de las grandes finalidades que tiene el festival, evidentemente, es dar a conocer estos grupos, y que alguien que viene de fuera, que a lo mejor necesitaba un par de años para ver los grupos en distintos contextos y en distintas épocas del año, puedan ver esa cantidad de grupos que hacen Villacinco tan particulares, que todavía la noche de Nochebuena van por los cortijos pidiendo el aguilando, con instrumentos tan tradicionales como puede ser un tipo de rabel primitivo. Hay distintos tipos de fandangos abandonados por la comarca. Existen los trobos, que también es muy característico en la zona de la Alpujarra, pregones. En total, hay infinidad de manifestaciones, y yo creo, sí, por lo que he analizado y por lo que conozco un poco el panorama de la península ibérica, que es quizás la zona de las más ricas de España, no solo en cantidad, sino en diferencia y en la singularidad de cada uno de esos grupos. Sin embargo, es muy poco conocido, y grupos, digamos, de folk, de los que van a festivales de folk habituales, no hay muchos de Extremadura, de Andalucía, y los que ha habido, por ejemplo, La Jambre o la banda Morisca ahora, bueno, son casos muy puntuales y muy concretos. ¿Por qué crees que ocurre esto? Y al mismo tiempo, ¿tú crees que estos otros grupos de folk, digamos, pueden servir de acercamiento a estos grupos que son de música tradicional más de raíz? Pues sí, yo creo, tal y como comentábamos anteriormente, tú bien lo has explicado, parece que en Andalucía a veces el flamenco era como la música tradicional. Y es verdad que hay otro tipo de música, en este caso la que estamos comentando, que de hecho el flamenco se ha valido de ella como base. Y yo, por ejemplo, soy un aficionado que me gusta también el flamenco, pero tenemos que ver que hay un espacio que, por ejemplo, la banda Morisca lo hace muy bien, combina muy bien lo que son las músicas tradicionales de Andalucía con música de raíces o músicas con carácter de flamenco. Y es verdad que muchas veces en Andalucía el tema de, tanto de grupos como de festivales, no hay mucho, pero sin embargo, cuando empiezas a hablarle a la gente, yo creo que la etiqueta folk a veces confunde, o hay gente que no sabe bien a qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de folk. Nosotros, en nuestro caso concreto, en nuestro festival, viene mucha gente que cuando, es decir, le hemos insistido un poco, le hemos animado a que vengan, y ya son fijos en el festival, pero ni siquiera conocían ninguno de estos grupos folk. Cuando empieza a conocerlo, dice, ah, pues esto me encanta. Y no saben, incluso muchas veces, eso es lo que también me gusta del folk, dónde catalogarlo, cómo encuadrarlo. Y una cosa también que nos parece muy interesante en el festival es el tema de la música de calle. Este tipo de música de tradición oral, queremos que la gente lo viva y lo conozca directamente a pie de calle. Una cosa distinta son los conciertos de los grupos folk, que tendremos un escenario principal, pero los grupos de la muestra de música tradicional, estos grupos, que son, al final va a haber más de 300 músicos, queremos que la gente vaya rondando por las calles, y esas vibraciones que la música transmite, la vivencia indirectamente. ¿Y esto ocurrirá en Benamejí, que es una localidad de cuántos habitantes? Benamejí es una localidad de unos 5.000 y pico habitantes, no es relativamente un pueblo de los más grandes de la comarca. En la comarca hay pueblos más grandes o ciudades como puede ser Lucena, Priego, Cabra, pero tiene una peculiaridad, que es que está muy bien comunicada. Desde cualquier parte de Andalucía puede llegar en autovía, está justo en el centro de Andalucía. Los que vienen de fuera también tienen el AVE a 10 minutos, y es una Es decir, es una villa, es un pueblo que siempre ha tenido mucha relación con la música de tradición oral. De hecho, hay grupos como la Asociación Nuestra Navidad que han conservado y han recuperado cómo se hacía la antigua matanza con los toques de zambomba. En la edición anterior lo dramatizaron y esta vez van a dramatizar una cosa que le llaman el cantarillo quebrado. El cantarillo quebrado es la forma en la que ligaban antiguamente. Es decir, esta comarca es una comarca alfarera y entonces los cántaros que no estaban muy bien, pues una forma un poco con picardía de ligar era, pues se lo hacían un rondo, se lo iban tirando y cuando tú querías ligar con alguien, te hacías un poco el tonto, entre comillas, y se caía. Entonces era la señal como diciendo, sí, quiero ligar contigo. Y eso en este festival también lo van a dramatizar. Luego también esta localidad tiene un festival de música tradicional que lleva más de 30 ediciones con el grupo Marquesa de Benamejín, un grupo de Auroro. Otra característica de la comarca es que de los 14 municipios todavía hay 7 grupos de Aurora, en lo que se conoce en otro sitio como campanilleros, los que le cantan a la Virgen de la Aurora, y hay un grupo precisamente en Priego de Córdoba que tocan todos los sábados del año. Es quizás el único sitio de la península ibérica donde salen todos los sábados, y en este festival vamos a aprovechar para presentar un cuento didáctico que han hecho los hermanos Arroyo en torno a esta manifestación. Un cuento didáctico que se puede adquirir y que también se puede ver en una exposición en el festival, ¿no? Eso es, para nosotros también, es decir, el festival tiene un carácter formativo muy importante, la música tanto de folk como más tradicional, incluso metemos algo de flamenco porque nos parece también importante. Este año hemos hecho una especie de homenaje a Lorca que se puede apreciar en el cartel, reivindicando un poco aquella labor que Lorca hacía con la barraca. Y el viernes, en esa parte formativa, pues vamos a conocer a través de el musicólogo Marco Antonio de la Osa lo que era el Lorca músico, porque se conoce mucho del Lorca poeta, pero el Lorca músico se conoce poco. Entonces va a hacer una conferencia ilustrada y después un espectáculo flamenco teatral en torno a un poema de Lorca. Desde el punto de vista de cuestiones formativas y paralelas, como puede ser la exposición, vamos a tener talleres también para adultos, va a haber un taller de cantos tradicionales de la península con Manu Sequera, y también, aparte de la exposición, pensamos hacer una cosa que hemos llamado al son de los sentidos. Es decir, aparte de ver y escuchar, vamos a hacer que la gente esté muy a gusto y que todos los sentidos se disparen. Va a haber una cata con maridaje, una cata de vino, me refiero. Va a haber también una ruta de senderismo y también una tarde del sábado la vamos a dedicar a hacer una merienda andalusí, escuchando directamente un poco de luz árabe. Estamos escuchando esa conversación con Gabriel Marín, director del festival Al Son de la Subbética. Hacemos una pequeña pausa para escuchar a otro de los grupos que participan en este festival, concretamente Exacorde con Vanessa Muela, desde Madrid y Valladolid, respectivamente. Y lo que vamos a escuchar es una grabación inédita en directo, que tenemos por ahí guardada en nuestros archivos, en el cual nos interpretaban esta pieza los Titos, nada menos que en el año 2007. Así suena. Baila los Titos, morena, baila los Titos, salada, que en acabando los Titos empezaremos las habas. Por aquella cuesta arriba subía una labradora, delgadina la cintura y a todo el mundo enamora. Baila los Titos, morena, baila los Titos, salada, que en acabando los Titos empezaremos las habas. Como el agua en una cesta. Música. Exacorde y Vanessa Muela en directo, y os preguntaréis, ¿no tienen ningún disco de directo publicado estos chicos? Efectivamente, es que esto no está en un disco, es una grabación inédita que posiblemente solamente podáis escuchar en Mundofonías, en nuestros archivos sonoros en el año 2007 en Madrid. Exacorde y Vanessa Muela es una de las propuestas del festival Al son de la Subbética, y con su director, Gabriel Marín, seguimos charlando. Bueno, qué ganas de ir, que tengo ya, no puedo esperar. Gabriel, por suerte voy a estar este año, y además pues con muchísimo orgullo voy a recoger un galardón que nos habéis entregado a la gente de Mundofonías, Comunicando al Son, que es uno de los tres premios que dais este año. Nosotros son con motivo del trabajo de difusión de la música tradicional en radio, y luego hay otros dos galardones también que dais este año a Andaraje, que es uno de ellos, y el otro. Bueno, tenemos desde la edición anterior, creamos tres tipos de reconocimiento. Uno es Comunicando al Son, es un premio que reconoce la labor de algún medio de comunicación, de algún programa o de algunos profesionales en torno a este tipo de música. En este caso, pues la organización ha sido unánime y ha pensado en vosotros por todo lo que estáis haciendo en torno a la música de tradición oral. Y luego tenemos dos galardones más, que es Una Vida al Son, que en este caso es para un grupo de la región de Andalucía, que ha hecho mucho por la investigación, por el reconocimiento, por el valor hacia este tipo de música, porque ya incluso desde el año 1972 Andaraje son pioneros en esto de la música folk, no solo en Andalucía sino en España, porque la cita, el festival que tienen, la cita con la música folk de Joda, es el festival más antiguo del sur de Europa. Y desde el punto de vista de la comarca también queremos un poco reivindicar y reconocer la labor que están haciendo muchos grupos, porque el festival tiene diversas finalidades. El festival no simplemente es un escaparate cada dos años. Con el festival seguimos trabajando, apoyamos investigaciones, apoyamos publicaciones. Este año se va a presentar el libro de los campanilleros, otro libro de pregones de Doña Mencía. Se ha creado también con el apoyo del festival un museo de música tradicional en Gaena, en Cabra. Y entonces pues estamos ayudando un poco a que la gente no solo haga la música tradicional, se divierte, sino que investigue, que grabe. Y en esta ocasión pues esos premios, que son Al Son de la Tierra, van para dos grupos de la comarca. Uno es Nuestra Navidad de Benamejín. Es un grupo de mujeres que la mujer siempre en el mundo de la música tradicional ha tenido un papel fundamental, y este grupo lo sigue reivindicando. Han grabado dos discos, han recuperado cuestiones como la zambomba, como se hacía antiguamente, y la verdad que han venido investigadores de fuera de Madrid, incluso de fuera de España, para ver cómo hacen esas dramatizaciones y cómo hacen cantos que de forma natural ya lo hacen en 5x8, pero a veces esos ritmos son muy complejos de mezclar cuando las voces van por otra parte. Y el otro grupo que tiene un reconocimiento de Al Son de la Tierra en esta ocasión es para Los Troveros, ¿sí? Los Troveros de los Poetas del Genil, ¿sí? son compañeros que, bueno, compañeros, digo compañeros, pero ya tienen una edad, que incluso han llevado esta forma de trobar a Sudamérica. Entre ellos un referente es Gerardo Páez, que le dicen el carpintero, y junto a los Poetas del Genil, pues de forma paralela a dos personas que en la comarca han trabajado mucho en torno a la música de tradición oral, como es Frasquito, que participa en distintos grupos de Aurora, y Virgilio Molina, que recuperó también lo que es un tipo de fandango muy parecido a los verdiales, que es el chacarra de Naja. ¿Qué es la zambomba? Para quien no lo sepa, aparte de ese instrumento hecho con madera y con un palo, es otra cosa también. Sí, la zambomba es muy peculiar en Benamejín, porque la zambomba como instrumento era típico estaba en manos de los hombres. Entonces la mujer estaba un poco aislada, es igual que las panderetas eran un instrumento, por ejemplo, muy típico de mujeres, la zambomba era de hombres, pero tiene la característica en la Subbética, concretamente en Benamejín, porque Benamejín es una localidad que era cruce de camino. Entonces las mujeres eran como, entre comillas, muy echadas hacia adelante por cuestiones de comercio y eso, y eran ellas las que llevaban la voz cantante en esta manifestación. Es decir, allí tanto el instrumento como a la manifestación lo llaman la zambomba. Vamos a hacer una zambomba, era como se reunía un grupo de mujeres, incluso allí entre ellas lo que se tenían que decir, o si había algún pique o alguna rencilla entre vecinas, pues se la decían, o incluso si querían ligar con alguien del barrio, ligaban en esos grupos de zambomba, y era muy habitual hacer distintos colectivos de zambomba en distintos barrios de la localidad. ¿Y este uso de la música tradicional para resolver esas rencillas, un poco para quejarse de una manera tolerable de las injusticias sociales, se sigue manteniendo de alguna manera en la actividad de estos grupos populares? Bueno, muchas de esas funcionalidades se han perdido, evidentemente. Si esto está, por ejemplo, en el caso de la zambomba de Amenamí, está en manos de este grupo de mujeres, que muchas lo vivieron en su momento desde un punto de vista activo. Hoy en día pues lo están haciendo. También en la edición anterior hemos grabado un doble CD de todas las manifestaciones de la comarca y lo presentamos en esta edición. Pero sí es verdad que hay otras manifestaciones, como por ejemplo los grupos de Aurora, que hay 7 grupos de Aurora en los 14 municipios, que sí son activos y con funcionalidad total. Hay grupos también como los Mochileros de Gaena, que han creado un museo de música tradicional, y ellos también, el tema de los villancicos, la característica de pedir el aguilando, que también forma parte de cualquier grupo de villancicos en España, en la península ibérica, lo han seguido manteniendo, incluso como están en una aldea, el 24 por la noche siguen yendo de cortijo en cortijo pidiendo el aguilando. Entonces es algo como muy ancestral, porque incluso sus padres, recuerdo que me contaban que vinieron a Madrid hace muchos años al café de Chinita invitados, como algo muy, muy peculiar, pero es que siguen siendo todavía más peculiares hoy en día, porque no es normal que esa funcionalidad siga activa. Entonces van pidiendo por los cortijos a que les den comida, bebida o dinero, ¿o qué? Bueno, antiguamente lo que pedían, por eso viene la palabra mochilero, sí, iban con una mochila, lo que pedían era un poco, era la... Normalmente en diciembre se hacía una cosa que es la matanza, se mataban cerdos para luego tener carne durante el invierno, y normalmente la gente le daba comida. Después hubo un tiempo donde la gente empezaba a darle también dinero, y ahora un poco la función continúa, pero ya no se suele dar comida como para que te lleves, pero sí es si la gente te abre las puertas y te agasajas un poco con las comidas y con un poco de bebidas que tengan en casa. Pues bueno, es realmente precioso. Me gustaría mucho estar allí en esas fechas también, la verdad. Son cosas que también se mantienen un poco por aquí, más cerca, el centro de la península. Por ejemplo, en Estremera, hace poco tiempo, me contaban unos viejos de allí que lo seguían haciendo. No mucha gente, a lo mejor 4 o 5 señores mayores del pueblo iban a eso, iban por las casas y les daban salchichón, chorizo, un poco para pasarlo bien. Y bueno, son cosas que a mí me parecen muy emocionantes, la verdad, y me alegro mucho de que en vuestra región se sigan manteniendo con esa función un poco, bueno, pues de intercambio social y de disfrute, que realmente pues es una de las funciones de la música, ¿no? Pasarlo bien y estar juntos, socializar y conocer gente, ¿no? Sí, eso también es lo que perseguimos con el festival. El festival también, por las fechas en las que son, que son en octubre, 14, 15, 16 de octubre, es un punto de encuentro, porque es un punto de encuentro tanto para todos los amantes de la música tradicional y música folk de Andalucía. Nos acompañan todos los organizadores de los festivales folk que tenemos en Andalucía. Viene gente de fuera, de otros festivales como Segovia, Luis Martín. Nos viene gente de la Ronda de Montilleja, como Jesús Tejas. En ese aspecto nos sentimos muy, muy halagados, porque la gente desde primera hora han visto en el festival otra forma de encuadrarlo o de encontrar un equilibrio entre lo que son la música de raíz y folk, porque a veces los festivales de hoy en día de folk dan un poco de lado a la música tradicional. También decir que hay una página web, que es www.alsondelasubetica.com. Ahí se puede encontrar toda la información de los grupos, de los conciertos, de los horarios, de alojamiento, y también por primera vez, para facilitar a los que no pueden venir, el material que se está haciendo en torno a la Subbética, tanto las publicaciones como el doble CD con las grabaciones de los grupos. Vamos a habilitar una tienda online para que la gente pueda acceder a ese material. Fenomenal. Pues Gabriel, Marín, muchísimas gracias por la entrevista. También muchísimas gracias por el galardón, que es un verdadero orgullo para nosotros. Lo recogeremos con muchísimo agradecimiento y estaremos allí este año compartiendo en la Son de la Subbética con vosotros. Vale, muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir la información del festival, y enhorabuena por el galardón, porque lo tenéis más que merecido, y seguro que lo disfrutamos allí juntos. Muy bien. Pues hasta ahí la conversación con Gabriel Marín, que mantenía Mi compañera Araceli Chigane al respecto de ese festival al son de la Subbética, que recordamos se celebrará entre los días 14 y 16 de octubre en la localidad cordobesa de Benamejí. Os comentábamos que aparte de grupos del llamado circuito folk, también hay agrupaciones de música tradicional y nos vamos a quedar con una de ellas, con esa interesante muestra de las raíces en estado puro, podríamos decir, a cargo de los Mochileros de Gaena. Ellos vienen de la aldea de Gaena, Casas Gallegas, situada también en la provincia de Córdoba, en Andalucía, en España. Con ellos, Mundofonía se va a despedir. Ya sabéis que este programa lo hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el universo. Nos podéis escuchar, aparte de vuestra emisora favorita, una de las 42 que emiten el programa, también siempre que queráis en nuestra página web mundofonías.com, contactarnos en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también nos encontráis en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Y os dejamos ya con la música tradicional presente en ese festival al son de la Subbética, en este caso de los Mochileros de Gaena y estos mayos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Para cantar los mayos, señora, venimos. Y para cantar los mayos, ya pedimos. Y para cantar los mayos, ya pedimos. Y ya tenéis doble caballero. Para dibujarme y hasta el mismo pelo. Para dibujarme y hasta el mismo pelo. Tu vientre, qué rica arboleda. tus rodillas son de hueso blanco y tus pantorrillas son de cal y canto. Desde tu pie son los mariposas.